La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos sean a La Esquina de la Salsa. Soy Carla López y es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa que estará lleno de salsa dura, caliente y sabrosa. Así es, amigos, como damos comienzo a este espacio creado especialmente para ustedes, nuestros queridos salseros del Ecuador. Continuemos con la música de uno de los clásicos de la salsa cubana. En este momento escucharemos al cubano Faustino Ramá, el rey del tumbaíto, como le llamaron durante años, a partir de una obra suya con su canción Cuidado con el perro. Amarren el perro, no está vacunado. Un día yo yo estaba fiestando, en un santo celebrado, sentí olor a bacalao, y dije, están cocinando. Allí me exploté cantando, para portarme mejor, y resulta que el olor, lo que estaba sucediendo, que había una latica hirviendo, llena de ropa interior. Podían hacerlo 30, a mí me daba vergüenza y la mantenía a raya, desde el pescuezo a la talla, el churre se hacía tabaco, se hacieran en los sobacos, como será en la quincalla. Jamines y Violeta que brotaron sobre mí, fue cuando Tata Solín bailó el son de Vivigagua, y cuando el Remanganagua, la vieja doña Dominga, parió un muchacho sin piernas y otro con piernas y magua. Para el día que me muera, mande a hacer ya dos panteones, uno para que echen mi cuerpo y en el otro los millones. Tremendo millones como olor a bacalao. Un hombre rifo cojines, el otro rifo colchones. Un hombre rifo cojines, el otro rifo colchones. Y al hombre de los cojines le tocaron los colchones. Amarren el perro, no está vacunado. Amarren el perro, no está vacunado. Te lo digo, mi vida no está vacunada. A una niña de 15 años la regañó su abuelita. Porque la encontró en el baño haciéndose la bobita. Tremenda bobita con olor a bacalao. Te lo digo, mi vida no está vacunada. Una niña de 15 años a su madre le pregunta si los zapatos de los hombres tienen tacón en la punta. Madre le responde con la boca llena de risa, lo que te pone a tu padre eran de goma maciza. La canción que acabamos de escuchar se titula Cuidado con el perro, del fallecido cantante, tresero y compositor de la ciudad de Holguín, Faustino Aramaz Osorio, también conocido como el Guayabero. Este trovador popular es reconocido como el juglar mayor de Cuba y alcanzó fama como el rey del doble sentido por su habilidad y gracia para crear relatos llenos de picardía y humor en sus canciones. Bien amigos, escuchemos la segunda canción que tenemos lista en este momento para ustedes. Los amantes del son. Esto se viene junto a una de las orquestas más grandes jamás creadas, la Spanish Harlem Orchestra, y la canción Sácala a bailar. Thank you. seguir enseñándome. Mitch Foreman, on the blues. El tema musical que acabamos de escuchar se llama Sácala a Bailar, a cargo del Spanish Harlem Orchestra, que es una orquesta estadounidense de salsa fundada por Aaron Levinson y Oscar Hernández. Su álbum debut fue publicado en octubre de 2002 y a partir de ahí crearon 3 producciones más. El tema Sácala a Bailar está incluido en el disco llamado United We Swing del 2007. Así es, queridos radioescuchas, seguimos con más de los mejores éxitos de salsa de todos los tiempos, solamente en su programa La Esquina de la Salsa. Ahora escuchemos al conjunto llamado Charanga de la 4, interpretando la canción Bilongo. Esa Lo que escuchamos hace un momento es la canción Bilongo, junto a los cubanos Charanga de la Cuatro. Esta canción fue compuesta por Guillermo Rodríguez Fife y fue arreglada por René Hernández. El tema original está incluido en el álbum Estoy Como Nunca, grabado en 1968 y producido por Leroy Holmes para el sello UA Latino. En la canción Bilongo se mezcla la lengua española y la lengua bantú. El tema Bilongo también fue popularizado bajo el título de La Negra Tomasa. Seguimos con la última producción de guayaquileño y boricua, Nando Ruiz. Esto se llama Tú en mi vida.

Lo que acabamos de escuchar fue el Guapachoso, en la voz de Cachao López. Cachao nació en 1918 en La Habana y falleció hace 5 años en Miami. Años antes de su muerte, recibió el título de doctor honoris causa por el Colegio de Música de Berklee y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pues se lo considera un maestro de la descarga. Ahora, amigos radioescuchas, es casi momento de despedirnos, pero antes los dejamos con un tema musical de primera categoría. Esta es la canción La Cura, interpretada por el apodado Tártaro de la Salsa, Frankie Ruiz. Esperamos que la disfruten. Thank you.